pues San Ignacio de Loyola comienza sus ejercicios con principio y fundamento, poniendo las bases, poniendo los cimientos, ¿no?, de esa visión integral de la vida espiritual, y termina con la meditación para alcanzar amor. Os aconsejo, como tenéis en el folletito ese que os he repartido de la oración, aquí hay una oración que dice: gracias Señor por tus misericordias. Es una oración muy adecuada y, pues, para hacer la meditación para alcanzar amor, ¿eh? Gracias Señor por tus misericordias. Y luego la siguiente tenéis: mira la estrella e invoca a María, de San Bernardo, ¿eh?, que también puede ser hecha en el día de hoy, pues perfecta, ¿no? ¿Por qué digo que es perfecta esta meditación, esta oración de gracias Señor por tus misericordias? Porque en el fondo la meditación de contemplación para alcanzar amor es como, ahora que uno ha visto de cerca a Jesús, ahora que uno ha intentado en los ejercicios espirituales tener un conocimiento interno del amor de Cristo, ahora tiene la capacidad de verlo todo con los ojos de Jesús, ver la historia de su vida, verlo todo y decir, fíjate, en todo estaba Dios. Yo he venido aquí a buscarle, he venido aquí a encontrarme con él, y resulta que él caminaba conmigo en todo lugar y situación, ¿eh? Leo aquí donde dice presupuestos para que encuadren la meditación, ¿eh? Luego lo derriba, después te damos un comentario. Puede considerarse como la síntesis del camino de ejercicios, así como al mismo tiempo que como un puente entre los ejercicios y la vida. Obviamente, los ejercicios, la vocación que tienen es a fundirse con la vida, ¿eh? A fundirse con la vida. Los ejercicios espirituales no tienen como muchas veces hoy en día se entiende, ¿no? No tienen la vocación de ir a buscar pues una especie de desahogo en medio de un mundo, ¿eh?, de una vida mundana a la que llevamos, y entonces uno tiene que hacer, como cuando alguien no está, pues eso, está totalmente contaminado de porros, lo que se dice, me voy a hacer una desintoxicación y luego vuelvo de nuevo a intoxicarme. A ver, por Dios, pues eso, a veces en el mundo de la nueva era se vive así, ¿eh?, como si fuese en medio del estrés, pues buscamos lugares de relajación. A ver, eso no es, esa no es la visión de los ejercicios. Eso en el fondo es un huir de la realidad, y además es un dualismo de vida, un dualismo, una dualidad. Eso está muy lejos de nuestra visión, ¿no? De hecho, sabéis que existen cosas por ahí que se llaman ejercicios en la vida diaria. También a veces se suelen impartir ejercicios espirituales en la vida diaria, aunque San Ignacio de Loyola los pensó un poco en el formato que nosotros lo estamos haciendo, pero también existe ese deseo de que yo en mi vida diaria haga ese recorrido, ¿eh? Bueno. Segundo, el sentido de esta contemplación es buscar una actualización de nuestro enamoramiento de Jesucristo. Es como decir, mira, al final, ¿cuál es el resumen de todo? El resumen de todo es: te quiero, te amo. O sea, es muy importante, ¿no?, que la vida espiritual, conforme va avanzando, al principio uno parece, cuando el Señor nos llama, nos implica. Cuando te implica, te complica. Pero finalmente te simplifica. O sea, esto yo creo que, y esta meditación última quiere ser de simplificación, porque es que al final todo se reduce, ¿sabes?, a la llamada al amor a Dios y al amor al prójimo. Luego, creo que es muy importante que de esta contemplación se busque, ¿tú qué has buscado en los ejercicios espirituales? ¿Qué te ha dado Dios en los ejercicios espirituales? ¿Qué has sacado en limpio de ellos? Amar más a Jesús, ¿no? Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Al final queda eso. Yo no sé si me habéis escuchado en alguna ocasión una anécdota que a mí también me marcó. Era vida del sacerdote joven. Esteban, mi hermano, era entonces párroco en Vergara. Yo estaba en Zumárraga. Y entonces solíamos a veces comer en las clarisas de Vergara. Las monjas charras que les llamaban, ¿no? Donde están ahora estas religiosas de Estela Matutina, pero entonces eso era un monasterio de clarisas. Entonces, en una ocasión, estando Esteban en la calle, oyó unos gritos dentro de al otro lado del muro, que él dijo, anda, entra aquí alguien a robar, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Entonces fue corriendo a la zona del locutorio y le dijeron, no, que es que ha habido un accidente. Bueno, total, resulta que la abadesa, que era una mujer impresionante, que tuvimos la gracia de conocerla, la abadesa estaba con el motocultor de eso, ¿sabes? Cavando en la huerta, y lo que ocurre a veces es que con el hábito le cogieron las azadas, ¿sabes? Le cogieron las azadas el hábito, le metieron debajo, madre mía. Entonces las azadas es que se le subieron pues, hasta la cintura. Y además es que era imposible desclavárselas, porque como las azadas son en direcciones distintas, si le desclavabas una, le clavabas otra. Joder, era tremendo aquello, ¿no? Y hubo que llamar a los bomberos para que con sopletes cortasen aquello, porque era imposible llevarla así a ningún sitio. Y claro, lo que nos impactó tremendamente es que en todo aquel momento, que lógicamente en torno a ella, pues había un ir y venir, correr, vete, llama, trae, ella no dijo otra cosa que Jesús, maite zaitut, Jesús, yo te quiero. Repetía, Jesús, maite zaitut, y dale. Y dale. Y claro, cada vez iba teniendo menos fuerza su voz, porque se iba apagando, se iba desangrando, ¿sabes? Oye, no dijo otra palabra. Si aquello duró media hora así, ¿sabes? No dijo otra palabra. Y así se murió, desangrada, ¿sabes? Porque claro, ya de momento ahí se murió desangrada. Y allí después, pasado un tiempo, hicimos un pequeño acto, hicimos una procesión en la huerta del monasterio, y se puso allí un pequeño monolito, un recordatorio, y allí dice Jesús, maite zaitut, la fecha en la que ella murió, ¿no? Entonces, a ver, a mí me impactó mucho aquello, porque pues era un sacerdote jovencito y me impactó que hubiese un alma enamorada, porque yo dije, pues esta mujer tenía que estar muy enamorada, muy enamorada para que no salga de su boca otra palabra que esa, ¿sabes? ¿No? Y fue algo que me hizo mucho bien en tu vida personal, porque en el fondo es como decir, a ver, al final de todo, ¿qué es lo que queda? A ver, al final de todo lo que queda es el amor a Dios y al prójimo, Y de la abundancia del corazón habla la boca, y hay momentos de crisis en los que nos retratamos, ¿sabes? Momentos de crisis, como a veces nos ocurre, que cuando uno está le sale por sus, ¿sabes? En momentos en los que estás siendo probado, sale por tu boca culebras, ¿no? Y dice uno, madre mía, creo que tengo el corazón que tiene que ser purificado todavía, porque veo que me prueban y me salen rayos, ¿no? Y sin embargo esa mujer dice, fíjate tú qué grado de enamoramiento tenía, que en ese momento de la prueba no le salió otra cosa, no tuvo otra palabra, Vamos, no dijo llamarse al médico, No perdió tiempo, ni en decirlo. Bueno, por eso yo creo que al final, en los ejercicios espirituales queremos eso, actualizar el amor a Jesús. Por otra parte, eso es lo que podrá hacernos testigos. Aquí he dicho de la convicción de que solo los enamorados se enamoran. Es verdad que el bien que podamos hacer a los demás será un bien en la manera en la que nos vean enamorados. Hoy en día el mundo necesita no solo maestros, que también necesitar testigos. Esa combinación de ser testigo de un amor que se dice a esta persona se le ve enamorada, pues, hombre, si hubiese que elegir entre maestro o testigo, casi mejor testigo. Aunque luego dice Santa Teresa que ella quiere directores espirituales bien formados. Entonces, la verdad es que Santa Teresa de Jesús, que era una enamorada, ella dice, ojo, que yo quiero gente bien formada. No hay que contraponer, nunca hay que contraponer. Yo creo que os lo he dicho ya en alguna ocasión, en estos ejercicios, no hay que contraponer nunca las virtudes, todas ellas se integran. Ser maestro y ser testigo se integran. Por ejemplo, Juan 23 escribió aquello de mater et magister, ¿no? Mater et magistra, madre y maestra. Hoy en día, madre y maestra, ¿cuál de las dos está peor vista? Bueno, pues maestra. ¿Sabes? En el momento actual, ¿sabes? No se lleva maestra. Prefiero una madre que no sea maestra. Prefiero una madre porque he hecho una visión de la madre, he hecho una visión de la madre, o sea, absolutamente afectiva, acomodaticia, ¿sabes? Ojo, ¿eh? O sea, no contrapongamos nunca. Pero hay que ser, yo diría, enamorado del Señor y también, también testigo suyo en la palabra, las dos cosas, la vida y la palabra tienen que testificar nuestro amor a Jesucristo, vida y palabra. C. La naturaleza nos habla de Dios, de su grandeza, de su belleza, pero no es suficiente para un enamoramiento personal, porque para amar hay que conocer, y el enamoramiento personal requiere esa revelación de las personas divinas, ¿no? Realizadas en Cristo. Es decir, contemplación para alcanzar amor te dice, ahora que estás enamorado de Jesús, ahora que has conocido el amor de Jesús, mira la naturaleza, mira las estrellas. No ves en ellas la huella de Dios, pero para ser verdaderamente capaz, ¿no?, de descubrir la presencia de Dios en la naturaleza, primero tienes que haberte enamorado de Dios, si no, no descubres el factor clave y determinante, ¿no? ¿Qué es lo que está escondido detrás de ello? Escuché en una ocasión un jesuita el siguiente ejemplo, ¿no? Tú imagínate que estás en casa y que te tocan el timbre y que es el día de tu cumpleaños y entonces te llevas la sorpresa de que alguien te ha traído un ramo de flores maravilloso, ¿eh? Un ramo de flores de esos enviados por Interflora o lo que sea, perdón por la publicidad, ¿no? Y te entrega, ahí va tú, pues un ramo de flores maravilloso, ¿no? Y tú coges y pues eso, tiras la tarjeta, el envoltorio, y pones las flores en el sitio más hermoso, en el centro del salón, ¿no? Entonces luego después viene tu hermana o quien sea y te dice, oye, pero qué maravilla de flores, pero qué bien, parece que están pensadas, diseñadas para el salón, o sea, son perfectas, ¿no? Por su tamaño, por sus colores y tal. Entonces te pregunta, ¿quién te las ha enviado, no? Y dices tú, no sé, porque tira la tarjeta y dice, pero bueno, pero ¿tú cómo has tirado la tarjeta? Pero bueno, ¿cómo que no? Pero tú eres tonta, ¿o qué? Pero a ver si alguien está enamorado de ti y tú no te has enterado, ¿eh? Nos parecería absurdo. Obviamente, cuando uno coge un ramo de flores, pues lo que hace es también saber quién lo ha enviado y con qué intención lo ha enviado, ¿no? Porque la belleza de todo lo que nos rodea tiene una intención, ¿no? Es decir, la vida, el mundo, el universo en el que crecemos tiene una tarjeta de visita, tiene una persona que nos ama por detrás. Entonces, curiosamente, hasta que no te encuentras con él personalmente en el sagrario, no eres capaz de descubrir lo otro. Esto suele ser así. A veces, porque dice, desde la naturaleza a Dios, suele ser al revés, desde Dios a la naturaleza, ¿sabes? Porque mientras que no te has encontrado con él personalmente, no terminas de descubrir la huella de Dios en todo lo que te rodeaba. Uno puede estar, ¿no?, en medio de las mayores maravillas en la vida, estar rodeado de los regalos de Dios y no enterarse. Está siendo mimado, está siendo cuidado por una familia, por un tal, y no lo percibes como un regalo. Te parece que tienes derecho a todo ello, ¿no? No tienes la sensibilidad de captar el amor que hay detrás de todo lo que te rodea. Por eso la meditación, contemplación para alcanzar amor, es ahora que has visto el amor de Dios, ahora mira todo el resto de las cosas y mira cómo todo era un regalo de Dios. Por eso el misterio de Belén, del Calvario, de la Resurrección, de Pentecostés, son la máxima revelación del amor de Dios. Y una vez que hemos conocido ese amor de Dios en la revelación, podemos volver a la naturaleza con otra capacidad superior para descubrir en ella el mensaje del amor de Dios. Este método también es adecuado para comprender la realidad de la vida. Habiendo conocido el misterio del amor pascual, se puede hacer lo de los discípulos de Maús, ¿no? Como una retrospectiva. Fíjate, tío, no era verdad que todo esto tenía que suceder y que en todo lo que me ha acontecido estaba Dios presente. Es como hacer una relectura de nuestra vida, descubriendo que Dios estaba presente en todo momento. Por eso, esa oración que os aconsejo, ¿no? Gracias, Señor, por tus misericordias que me acercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque yo no existía y me creaste. Porque me amaste sin amarte yo. Porque antes de nacer me redimiste. Gracias, Señor. O sea, por ejemplo, ¿no? Existir es un milagro. Lo lógico sería la nada, ¿eh? Lo lógico sería que no existiésemos, ¿sabes? ¿No? Pero la mera existencia es uno cae en cuenta de eso de soy amado, luego existo. Lo curioso es que hasta que no has descubierto el amor de Dios, no te has dado cuenta que existías por amor. Había que conocer a Jesucristo para darte cuenta que hasta tu existencia era un regalo. Es como una lectura retrospectiva de todo. La historia, los acontecimientos, los reveses de la vida, cosas que en mi vida uno decía, parece que todo está saliendo mal, pues tú no entiendes nada, ya verás, ¿eh? O sea, todo tiene una capacidad de ser leído desde el encuentro con Jesucristo que me ama, que me quiere y tiene una providencia de amor para mi vida. Oración introductoria, ¿eh? Dice, pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, para que reconociéndolo yo enteramente, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Esto de en todo amar y servir se ha convertido en un lema ignaciano, en todo amar y servir. A ver, ¿yo cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, ¿no? Dice el Salmo, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Es decir, ¿cómo le pagaré? Bueno, pues de dos maneras. Celebrando la liturgia, orando, alabándole como una muestra de gratitud. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre, se refiere a la Eucaristía. ¿Eh? La Eucaristía es una acción de gracias en la que yo cada vez que voy a la Eucaristía, y es un regalo el que puede celebrar la Eucaristía diariamente, es un regalazo el que puede hacerlo. Y dice, el centro de mi vida va a ser la Eucaristía, la acción de gracias. Mi vida va a ser una acción de gracias a Dios por todos los dones. Y en segundo lugar, ora es la hora, ¿no? A Dios rogando y con mazo dando, y en todo amar y servir. En todo amar y servir. En todo acontecimiento, en toda circunstancia, Dios me pone ocasiones de en todo amar y servir. Como decíamos en la parábola del samaritano, sin que busque yo la circunstancia ya vendrá a mí. No te lo pido. Por supuesto que también yo podré buscar alguna circunstancia, pero es un error el que huye de su vida para buscar un escenario distinto en el que yo esté buscando amar a Dios. No, yo el amar y servir tiene que acontecer allí donde Dios me ha plantado, ¿no? Hay que florecer donde Dios nos ha plantado, y eso es muy importante. Hacer un acto de fe que el escenario que yo vivo en mi vida en este momento es el adecuado para llevar adelante esto. O sea, no estoy pensando en otro escenario, no estoy esperando en otro momento. Por eso es totalmente falsa la acusación marxista a la religión de que la religión nos está extrañando de la realidad, ¿no? Que es una alienación, te está alienando de la realidad. No es verdad. La religiosidad auténticamente vivida, lejos de alienarte de la realidad, te hace te hace vivirla, te hace afrontarla, te hace aceptar lo que tienes que aceptar, afrontar lo que tienes que afrontar. O sea, la vivencia en Cristo no es alienante, todo lo contrario, ¿eh? Nos ayuda a vivir la verdad de la vida y no huir de ella. Lo que sí que es alienante es justamente la teoría marxista, ¿eh? Que es la de, pues, pretender montar una guerra en el mundo para cambiarlo porque a mí no me gusta y hacer que el opresor sea oprimido y que el oprimido sea opresor. Eso sí que es alienante. Esto es los mismos perros pero con distintos collares. Eso no es cambiar la historia, ¿no? El cristianismo no es alienante, sino que es el que es capaz de instaurar el reino de Dios. Es la instauración del reino de Dios a nuestro alrededor. El reino de Dios está avanzando, aunque parezca mentira. El reino de Dios avanza cada vez que amamos y servimos. Y estoy convencido, ojo, que hay mucho más bien que mal en este mundo. Lo que pasa es que lo que mete más ruido es lo que mete más ruido, pero en el mundo hay más bien que mal. Y esa es la razón, como os dije el otro día, ¿no? Alguien preguntaba eso, es la razón por la que Dios tomó la decisión de llevar adelante la obra de la creación sabiendo él lo que sabía y sabiendo, siendo él omnisciente y conocedor de todos los males que se iban a derivar. Sin embargo, Dios, a pesar de eso, llevó adelante su obra de la redención porque iba a ser más el bien que el mal. Luego, el reino de Dios se está abriendo camino. Eso sí, entre muchos sufrimientos, eso sí, entre muchas contradicciones, entre muchos zarpazos, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo le pagaría al Señor todo el bien que me ha hecho? Oraré, haré una oración de alabanza unido a la Eucaristía, que es la oración más perfecta que se puede hacer, es la Eucaristía. Me uniré a ella en el por Cristo con Él y en Él, en la doxología esa de la Eucarística, en la que se concentra toda la ofrenda con Cristo al Padre. Y me entregaré con Jesucristo a servir, porque también es, decíamos que San Juan era el que no daba puntada sin hilo, ¿no? El hecho de que San Juan, justamente en el momento de la institución de la Eucaristía, narre el lavatorio de los pies, está bastante claro, ¿eh? O sea, San Juan no da puntada sin hilo. Él dice, la institución de la Eucaristía ya está contada, yo no hace falta que me repita. Yo en ese momento lo que narro es el lavatorio de los pies. Luego fíjate también. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues en todo amar y servir. Se levantó de la mesa, se puso un delantal, cogió la jofaina y se fue poniendo de rodillas delante de cada uno y fue lavando los pies de todos. No se puede decir más, ¿eh? No se puede decir más con gestos más sencillos. En todo amar y servir. Escuchemos en esta meditación la declaración del amor de Dios. Yo te quiero, y vamos a responderle, Jesús, yo te quiero. Yo te quiero, quiero quererte más. Quiero que mis ejercicios sean una declaración de amor con el compromiso de cuidar este amor, porque el amor hay que cuidarlo. El amor hay que cuidarlo, ¿eh? Guardándole los lugares, los sitios para cultivarlo. El amor no hay que darlo nunca, por supuesto. Tiene que ser cuidado. Y al mismo tiempo, pues en mi compromiso de expresión de amor en todo amar y servir. Os invito a que hagamos esa. Dentro de media hora es la Eucaristía, en la capilla de la conversión.